Recuerdo cuando estabas siempre aquí a mi lado, aquí conmigo. Las horas van pasando, los días van llegando, y tú conmigo. Conmigo. ¿Quieres volver a encontrarme otra vez? Sé que muy pronto te volveré a ver. Te veré a las 10, te veré a las 10. Te veré a las 10, te veré a las 10. Te veré a las 10, te veré a las 10. Te veré a las 10. Recordabas todo con lo que soñabas, oh, oh, aquí conmigo. La distancia era larga, el tiempo no se aguantaba, oh, oh, si tú no estabas.